Bienvenidos a este podcast sobre los pueblos indígenas ubicados específicamente en México. Esta vez nos concentraremos en la invisibilización que han sufrido y cómo eso ha facilitado distintos abusos por parte de compañías transnacionales, nacionales, y cómo esa violencia ha obligado a pueblos enteros a desplazarse. El problema en México empieza por cómo se enseña sobre estas culturas, siempre siendo vistas como algo del pasado que no encaja en el presente. No se le da continuidad al tema sobre cómo viven actualmente y el mismo Estado les da la espalda, y la poca ayuda que supuestamente les dan siempre es a medias o no adaptada a sus verdaderas necesidades. Hoy en día, según estadísticas gubernamentales por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en México habitan alrededor de 11 millones, distribuidos en 68 pueblos indígenas. Yasnaya Elena A. Gil plantea en su tesis Nosotros en México el poder que tienen los pueblos indígenas y cómo, a pesar de ser vistos por mucho tiempo como inferiores, son capaces de subsistir y crecer por su propia cuenta, sin intervenciones del Estado, como actualmente se ha hecho. Lo hemos visto, cómo el gobierno mexicano, bajo distintos mandatos presidenciales, ha cometido una serie de abusos contra los pueblos indígenas, y cómo, por ser invisibilizados, esta serie de abusos pasan desapercibidos hasta muchos años después, cuando los daños ya están hechos. Pero hoy, gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, nos hemos enterado de una serie de abusos que se han cometido a lo largo de la historia. Tan solo el año pasado, en 2018, la Comisión Nacional del Agua, mejor conocida como CONAGUA, otorgó 200.000 concesiones en casi toda la República Mexicana, ignorando las vedas que protegían ciertos mantos acuíferos, afectando así a la comunidad Cucapaj en Baja California, comunidades en los valles centrales de Oaxaca, en el sur de Puebla, y al pueblo Mixquic, ubicado en el Valle de México. Las concesiones permitirían a distintas empresas obtener derechos sobre estos mantos acuíferos para sus variadas producciones. Ahora está en el nuevo gobierno, ¿qué se hace al respecto? En abril de este año, la comunidad indígena Tectoltemi, ubicada en Puebla, logró llevar a revisión la ley minera, que daba títulos de concesión a empresas tales como la canadiense Almaden Minerals, de forma trunca para explotar recursos en dicha zona. Son estos tipos de proyectos, permitidos muchas veces por el Estado mexicano, los que arrebatan los recursos naturales que por mucho tiempo han pertenecido a los pueblos indígenas. Y es la misma invisibilización la que no permite que otros ataques a sus derechos salgan a la luz. Como estipula Kimberly Crenshaw en uno de sus textos llamado Whose Story Is It Anyway?, la política y la cultura muchas veces han ocultado o justificado muchos abusos contra los más vulnerables. Y, por eso mismo, todos los mexicanos debemos tomar la responsabilidad de ser más autocríticos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para no permitir ningún abuso más. Este podcast en línea surge de las ideas propuestas por Henry Jenkins y Sangeeta Shrestova, publicadas en el texto It's Called Giving a Shit, mismo que junto con los contenidos mencionados anteriormente, podrá encontrar en nuestra sección de referencias. Es a través de este texto que se aprendió de la importancia del nuevo activismo digital y cómo las nuevas herramientas digitales nos brindan otras formas para involucrarnos en las causas que más nos mueven. Así, este espacio busca informar a las personas sobre los pueblos que han sido, por mucho tiempo, invisibilizados, para que se pueda crear una mayor conciencia al respecto y todo aquel que quiera pueda tomar cartas desde su posición y contexto. Esta es una manera de subvertir, y es algo que hará la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca al presentar el documental Así Sembraremos Nuestra Agua, narrado por la compositora y cantante Lila Downs. Con eso buscarán concientizar y difundir sobre la importancia de la consulta de los pueblos indígenas sobre el derecho al agua, mismo informe que ellos han desarrollado. Es necesario visibilizar a estas comunidades y los abusos que han vivido. Solo así podremos avanzar, cada quien a su forma, y seguir creciendo este país que llamamos México. Debajo, encontrarán el hipervínculo a una página con temas sobre los pueblos indígenas. Ahí podrán conseguir más información de todo tipo: videos, reportajes, ensayos, noticias, entre otros. Para este podcast fueron utilizadas las siguientes lecturas: Whose Story Is It Anyway?, de Kimberly Crenshaw; It's Called Giving a Shit, de Henry Jenkins y Sangeeta Shratova; Nosotros en México, Naciones Indígenas y Autonomía, de Yasnaya Elena A. Gil. Fue consultado el portal de noticias e-Oaxaca para comprender sobre el documental anteriormente mencionado. Esperamos haya sido de su agrado.